Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que dejamos entrar a los adultos también. Bienvenidos todos. Gracias por estar allí en una emisión nueva de nuestro espacio Ritmo Cuentos. Es maravilloso hacer nuestro programa y además hacerlo en conjunto. Por eso, si eres profe, si eres un niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en vivo. O en el momento que tú quieras, porque siempre están colgados allí. Si quieres participar por esa vía, Facebook, esperamos por ti. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? 099-657-7004. Lo repito, 099-657-7004. Un cuento que nos regala la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosquito aquí cerquita de nuestra emisora y que cada entrega de Ritmo Cuentos nos regala un cuento para nuestros oyentes. ¿Sí? Contentos, ¿verdad? Mil gracias, que vivan los cuentos. ¿Están preparados para nuestra historia de hoy? ¡Adelante! La sorprendente historia que le sucedió a la abuela Araceli el día que se empapó de agua. Esta sorprendente historia sucedió hace mucho, mucho tiempo, y explica ciertas cosas que ocurren en la realidad y a las que no damos importancia. Comienza así. La abuela Araceli había salido a dar un paseo. Era verano, y resultaba muy agradable caminar por el jardín en una noche tan estrellada. De repente, mientras caminaba, le cayó una gran cantidad de agua y quedó empapada. ¡Qué lluvia tan extraña! ¿Qué de agua me ha caído de repente? Miró al cielo estrellado y no vio nubes. No estaba lloviendo. Se quedó muy extrañada. Y como estaba completamente mojada, decidió volver a casa para cambiarse de ropa. Cuando se disponía a dar el primer paso, otra vez le cayó una gran cantidad de agua, como si fuera una ola de mar, y exclamó empapada. Pero bueno, ¿qué ocurre? Se relamió y comprobó que el agua era salada, como la del mar. Pero la abuela Araceli vivía muy lejos del mar. ¿Qué podría ser? Pensó que se trataba de sus amigas Paquita y Mari Carmen, que eran muy bromistas. Volvió a mirar hacia arriba y vio una estrella fugaz. La siguió sonriendo con la mirada hasta que se desvaneció cerca de la luna. ¡Vaya!, exclamó. Se quedó mirando la luna fijamente y vio que de sus dos ojos iba a caer una enorme lágrima. Afortunadamente, esta vez la abuela Araceli se apartó a tiempo y el agua cayó justo a su lado. Hola, Luna. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Hola, estoy un poco triste. ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? No tengo amigos. Pero bueno, no digas eso. Tienes millones de estrellas que son amigas tuyas y te acompañan siempre. Ya, pero yo soy tan distinta. Las estrellas me quieren, pero soy diferente a ellas. Y estoy triste por no tener a alguien cerca que sea más parecido a mí. Te entiendo. A veces echamos de menos tener amigos así. Lo siento. Si se me ocurre alguna solución a tu problema, te lo haré saber. Gracias, dijo entristecida. Y otra lágrima volvió a caer. La abuela Araceli regresó a casa y le contó lo sucedido al abuelo Pedro, mientras la ropa se secaba cerca de la estufa. —Vaya, sabía que la luna estaba triste, pero no sabía por qué —exclamó el abuelo Pedro. Estuvieron un buen rato hablando sobre el problema de la luna, pero no se les ocurría ninguna solución. Se acostaron temprano, aunque el abuelo Pedro se quedó pensativo y preocupado. Sin embargo, decidió que lo mejor era dormir y descansar para así poder pensar de forma diferente por la mañana. A la mañana siguiente, un hermoso y alegre sol iluminaba la casa de los abuelos. —¡Qué buen día hace! ¡Y mira qué contento está el sol! —dijo la abuela Araceli mientras se asomaba por la ventana. —¡Hola, Sol! —exclamó el abuelo Pedro. —¡Hola! —respondió el Sol. —¡Qué contento estás! —Sí, hoy me he levantado con mucha energía y estoy radiante de alegría. Los abuelos sonrieron al oír hablar al Sol tan emocionado. Pero luego recordaron lo triste que estaba la luna y se afligieron. El Sol preguntó. —¿Qué ocurre? ¿No os alegra esta claridad que os estoy dando? —Sí, no es por eso. Es que una amiga nuestra está un poco triste. —dijo la abuela Araceli. —¿Quién? —respondió extrañado el Sol. —No la conoces. Cuando tú te vas, ella aparece. —¿De veras? —Sí, además es parecida a ti, redonda. Oye, ¿no te gustaría conocerla? —Pues claro que sí, me encantaría. —Hablaré con la luna cuando la vea y se lo diré. ¡Se va a poner contenta! Los abuelos estaban ansiosos porque llegara la noche para hablar con la luna. El Sol dio un último bostezo y se fue a dormir. Al poco tiempo apareció la luna, que seguía triste. —Buenas noches, luna. —Hola —dijo entristecida. —Hemos encontrado un amigo para ti. —¿De veras? ¿Quién es? —No le conoces. Se llama Sol. Siempre aparece justo cuando tú te vas. Por eso no os conocéis. —Además, aunque sois diferentes, tenéis muchas cosas en común. —Pero, ¿cómo puedo conocer al Sol? —Mañana, luna. Intenta venir un poco antes. Nosotros le diremos al Sol que se quede un poco más de tiempo y así os podéis encontrar. —Es una idea genial. Creo que merece la pena intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, la luna estaba ilusionada y contenta. Mañana iba a conocer a un nuevo amigo. Al día siguiente, el Sol apareció tan contento como suele estar siempre. Saludó y preguntó a los abuelos. —¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis hablado con vuestra amiga? —Sí —contestó la abuela Araceli. —Quiere conocerte también, pero tendrás que irte un poco más tarde que de costumbre, y la luna vendrá antes. —De acuerdo. El día fue pasando y de pronto apareció la luna, estando el Sol todavía. Se miraron y se sonrieron. Empezaron a hablar y se hicieron muy amigos. Los abuelos estaban muy felices porque los habían ayudado a conocerse. El Sol y la luna se fueron haciendo muy amigos y se quieren mucho. Aunque no pueden estar todo el tiempo juntos, con frecuencia se ven. Es por eso que en ocasiones podemos ver al Sol y la luna al mismo tiempo. Y si algún día veis que se acercan el uno al otro para cogerse las manos, será porque necesitan un poco más de cariño. Ese día estarás viendo un eclipse. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Recuerda que tenemos un regalo de un libro a quien nos llame, nos dé su opinión, nos comente o quiera venir al programa, será bienvenido también. Hoy, las agüitas. Tengo sed, dijo el pájaro, pero el agua está sucia. Quiero nadar, dijo la ballena, pero el agua está tan sucia. Quiero ser esta agua deliciosa, dijo el mar, pero no puedo, está muy sucio. Queremos brillar como lo que somos, cascadas, manantiales, lagos y lagunas transparentes y cristalinos, pero no podemos. Estamos sucias. Quiero bañarme, dijo el abuelo, y no hay agua. Quiero cocinar, dijo el tío, pero no hay agua. Queremos agua limpia y abundante y en todas partes. Antes era así, pero ya no, dijo la abuela. Nos descuidamos, y aunque nos descuidamos unos más que otros, todos viviremos las consecuencias. Ensuciamos, malgastamos y acabamos con el agua de nuestro planeta. El niño estaba nadando en barro y en ese momento se despertó. ¡Oh! Era una pesadilla. Fue al grifo, lo abrió, había agua. ¡Ay, qué alivio! Seguramente fue la impresión de la clase de reciclaje que le dio su maestra, pues aunque ya sabía sobre el tema, ver esas fotos de animales, personas, países sin agua, sin cascadas, ver los ríos secos, los glaciares derretidos, fue muy impactante verdaderamente. Por fortuna, todavía hay posibilidades de contribuir a que esto no sea así. Además, lo había dicho su maestra. Se levantó, llamó a su papá, a su abuelita, a sus dos hermanos menores y a su buena amiga vecina, y les dijo: ¿qué les parece si de hoy en adelante decidimos hacer todo lo que está en nuestras manos para contribuir a cambiar las cosas y no agravarlas? A conservar y reciclar sin importar quién más lo hace o si otros no lo hacen. Si en nuestro edificio alguien no separa la basura, nosotros sí separaremos nuestra basura y la llevaríamos a donde están los tachos especiales. Si alguien cree que no es importante, si alguien no se lo toma en serio o dice que no hay que darse mala vida por eso, no nos detendremos, nosotros sí lo haremos. Si otras personas no están pendientes de cerrar los grifos y gastar solo el agua exacta, ellos sí lo harían. Si alguno de sus amigos no lleva su propia funda al mercado y siguen gastando plástico, comprando cosas empaquetadas, ellos no lo harían. Si alguno de sus conocidos no mira las puestas de sol, no alimenta a los pajarillos que están sueltos en los parques, no recogen mascotas abandonadas o protestan por las corridas de toro y cosas así, ellos sí lo harían. Estaban todos gritando de alegría y hablando al mismo tiempo. De pronto se quedaron en silencio, se miraron, cómplices, de una manera dulce y agradable, y los invadió una paz deliciosa. Se sentía rico tomar decisiones como estas, solo por principios, sin esperar nada a cambio. Acordaron hacerlo en alegría, como parte de su actitud de vida, y por siempre, por todo el resto de sus vidas, como una forma de ser y estar en el planeta. Así como se alimentaban sanos, se llevaban bien con las personas y amaban la naturaleza y a sí mismos, vivirían en el reciclaje, en el reuso, en la alegría de nosotros. A su familia, a su amiga y a él mismo le salieron algunas lagrimitas. Eran de puro amor, era compasión por todos los seres vivos que dependen de nosotros y de nuestra manera de tratarlos. La niña, su amiga vecina, invitó a su familia y todos aceptaron hacer realidad este sueño. Y son esa familia que tú conoces. ¿O acaso es la tuya? ¿O no la conoces todavía? ¿O no es la tuya? Desde ese día nuestro amigo no tuvo más pesadillas. Soñaba con el mundo lleno de pájaros, cascadas, ríos, mares, flores, árboles, sanos, bellos, que sonreían, toninas que saltaban en el mar limpio y cristalino, tortugas que viajaban entre las aguas. Soñaba con un aire sano para todos los animales, plantas y personas que vivimos en nuestro maravilloso planeta. Soñaba en paz, porque sabía que también hacía cada día algo para lograrlo. ¿Esa se parece a tu propia familia? ¿O no se parece en nada? ¿Qué crees que digan en tu casa si ese fuera tu sueño? ¿Lo harían? ¿O quizás tendrías que comenzar tú un poco solo? ¿Qué sueñas para el mundo? ¿Para ti? ¿Qué sueñas para tu familia? ¿Para los animales, las plantas y las personas que habitamos esta maravillosa nave espacial, la Tierra? ¿Parte de tus sueños tendrán que ver con esta historia? ¿Qué te pareció? ¿Te ha gustado? Colorín colorado. Es un cuento muy lindo y que nos da muchas ideas. Nos vamos ahora a música mientras reflexionamos cómo son nuestros sueños, cómo los podemos hacer verdad, si tienen que ver con los demás o solo son sueños íntimos, privados, míos, no importa el mundo. A ver, en música podemos pensar un rato. Para venir con nuestra sección Ciencias y Algo Más. ser. Aprendí en la escuela que el agua es buena para la vida. No me había dado cuenta, pero aparece por donde miras. Yo miro a los pececitos nadar tranquilos en la pecera. Los veo a mis abuelitos regar las plantas con regadera. El agua cayendo de una cascada, gotas de lluvia en mi ventana. El agua del mar que me hace soñar, en un barco voy a navegar. También en algunos lugares se hielan mares cuando hace frío. Ahí viven los osos polares, los esquimales y los pingüinos. Cuando sube la temperatura, la blanca nieve de las montañas desciende como agua pura en la hermosura de la mañana. El agua cayendo de una cascada, gotas de lluvia en mi ventana. El agua del mar que me hace soñar, en un barco voy a navegar. Cuando hace mucho calor, se convierte en vapor y ya sube. El cielo cambia de color porque se está llenando de nubes. Y luego desde las nubes el agua como lluvia caerá. Hacia el mar podrá regresar y todo el ciclo vuelve a empezar. El agua cayendo de una cascada, gotas de lluvia en mi ventana. El agua del mar que me hace soñar, en un barco voy a navegar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. En Ciencias y Algo Más, hoy vamos a averiguar cosas del agua que puede ser que no sepas. Si las sabes, las vas a recordar, pero que en suma son muy interesantes y que quizás te pueden hacer decidirte: yo quiero ser biólogo, yo quiero ser geólogo, yo quiero ser oceanógrafo y estudiar los océanos del planeta. En fin, una linda profesión quizás se te ocurra hoy, o ya la tienes y esto te lo afirme y te lo reafirme más. Bueno, está demostrado que las moléculas del agua cambian según sus vibraciones. Las vibraciones que andan por ahí, ellas se la toman, toman esa información y cambian su personalidad, para decirlo de esa forma tan metafórica. Las moléculas cambian según los estímulos que hay afuera. Y además tienen memoria, es decir, recuerdan estímulos y la composición que alcanzaron la última vez que recibió ese estímulo. Por eso es buenísimo que donde esté el agua en casa, donde tú tomas el agua en el filtro, en la jarra, siempre haya, música de buena calidad. Se considera que la música que le da mejor información al agua, según los científicos, es la música clásica, la música de ese periodo: Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi. Le dan información al agua de mucha calidad para que te vuelvas más inteligente y para que tu cuerpo esté más sereno. Eso sí, tienes que grabarla en frecuencia 432, no en frecuencia 440. En internet hay mucha música en 432 que podrás grabar para dejársela allí donde esté el agua, para que duermas con música de calidad, porque tu cuerpo también es mucha agua. Después te digo cuánto. Y se le impregna de esta información. Es buenísimo que donde esté el agua, en la escuela, en el sitio de trabajo de los papis, del agua, de los guaguas, reciba música de muy buena calidad. ¿Qué les parece? ¿Saben que más del 95% del agua del planeta es agua salada? Hay que tener cuidado. La contaminamos. Hasta ahora se han descubierto más de 80.000 sustancias que contaminan el agua, ¿sí? Estamos hablando de toda clase de contaminantes, hasta de sonidos. El 20% del agua de la Tierra se encuentra bajo la Tierra o en vapor. Para ducharnos utilizamos una media de 75 litros. Así que proponte cada día no usar tanta agua. Hay que ser muy, muy cuidadosos. Un grifo que dejamos goteando está desperdiciando hasta 50 litros de agua por día. Y no es posible construir, hacer, inventar el agua. El agua no tiene sustituto. No hay nada igual al agua en el planeta. Es más, por eso en otros planetas no hay vida. Porque, hasta ahora que nosotros sepamos, porque no hay un elemento tan mágico como el agua. Sí, es importante cuidarla. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen agua como nosotros. Nosotros tenemos el privilegio, el honor y el placer de vivir en un país que tiene agua, que tiene cascadas, océanos, ríos, mares, un país hermoso para que nosotros podamos vivir serenos y felices, para que podamos llenar nuestra necesidad de agua, sembrar, todo se hace con agua. Es importante que sepamos esto para cuidarla al máximo. Nosotros, por ejemplo, casi un 80% de nuestro cuerpo es agua, y en los bebés un poco más que en los adultos. Eso significa que el agua no se sustituye, hay que tomar agua para que todas nuestras células, nuestras moléculas, nuestras neuronas estén en el líquido que les permite trabajar. Por eso nunca se sustituye con agua una gaseosa, por ejemplo. Nunca se sustituye al revés. El agua por una gaseosa. Las gaseosas, las bebidas azucaradas, lo que hacen es deshidratarnos y darnos más sed. Hay muchas personas que no reconocen la sed. Hay que aprender a saber cuándo tenemos sed. A veces comemos cuando tenemos sed. A veces tomamos gaseosas cuando tenemos sed. Hay que tener cuidado. Y hay que darle al cuerpo el agua que necesita para hidratarnos, estar siempre hidrataditos. El agua es tan importante que podemos sobrevivir hasta un mes sin comida, pero sin agua, casi que ni 7 días. El agua, ¿saben cuánto dura dentro del estómago? 5 minutos, ¿sí? Después se va todo el sistema. Oye, estos números que son muy interesantes. Se necesitan unos 5.680 litros de agua para hacer un barril de cerveza. ¿Vale la pena hacer cerveza? ¿Vale la pena tomar cerveza? Que además nos deshidrata en general a todo el mundo. 450 litros de agua se necesitan para producir un huevito de gallina. 148 litros se usan para fabricar automóviles, ahora en estas plantas modernas. Y 200 litros se usan para un solo litro de gaseosa. ¿No te parece una exageración? Una gaseosa que te va a deshidratar y te va a hacer que necesites agua. Es preferible tomar agua. Vale la pena, vale la pena. ¿Tú qué crees? Ah, ¿sabes por qué el hielo flota? Porque el agua congelada pesa menos que el agua líquida. Curioso, sorprendente. Muchos niños de los países más pobres del mundo no tienen agua ni para beber, menos para bañarse o para limpiar y asear. A veces toman agua sucia, muy sucia. Es una bendición vivir en un país como el nuestro. Hay ciertos sitios del mundo en que las personas, para tener un tacho de agua, un balde de agua, un recipiente de agua bastante pequeño, caminan hasta 10 kilómetros. Hay que cuidar el agua. No se puede fabricar, no se puede inventar. El agua es el agua. Por cierto, hay unas aplicaciones para que con nuestros teléfonos controlemos el riego de nuestros sembradíos, de un huertito, de las plantas, y así no hay desperdicio. Los agricultores ya pueden contar con esto y no se bota tanta agua. Es fabuloso, ¿verdad? La tecnología al servicio de la ecología. ¿Les ha gustado todos estos conocimientos? Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, es decir, que él se va formando. Siempre vas a poder aprender. Nos vamos a la música. ¡Adelante! la tierra se echa a reír. Goticas sobre el campo verde, ruedan sobre mi trigal. Caen hojitas jugando a la lluvia, la lluvia se echa a reír. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Habrá que limpiar esa pared que está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Llegamos a nuestro segmento Comer. Y hoy lo vamos a dedicar a enseñarte a hacer agua linda, un agua especial para que te la bebas. ¿Te acuerdas que dijimos que el agua se carga de información? No es lo mismo un agua que viene por un grifo o que está almacenada en un envase plástico que un agua que tú la vuelves viva, le echas luz de sol. Por ejemplo, la puedes poner al sol siempre en vidrio y ese te va a dar una carga de información que te va a llenar de energía. También le puedes agregar unas semillitas ya germinadas, unas hojitas de lechuga, por ejemplo, una frutilla. No te va a dar el sabor porque no es mucho, a menos que quieras que te dé el sabor y le eches mucho o hagas un zumo, un jugo. Pero si no, solamente con ponerle una uvilla, una frutilla, una cascarita de naranja, si es orgánica, te va a convertir el agua, le va a dar la información del sol, de la vida. Y esa va a ser una agua llamada agua de luz, agua orgánica. Agua enzimática y tiene mucha más calidad que si la dejas solo del envase plástico o del grifo o cuando la hervimos, que le quitamos toda la información de animalitos que no nos convienen, pero le dejamos también sin vida. Al colocarle cualquiera de estas cosas, la vas a hacer llena de vida. ¿Verdad que es una idea magnífica? ¡Hagamos agua viva! Esa fue nuestra sugerencia hoy en nuestro segmento Comer. Nos vamos a un ratito musical y venimos con buenas noticias. Porque será, el aire es más frío, las flores se cierran, bufandas y gorros, porque será. Y el otoño nos tiñe de rojo, la lluvia y el viento nos visitarán. Entonces me abrigo, camino contigo y cogidos del brazo me pongo a cantar. El otoño se ha ido, el verano, sus días son cortos y yo juego con hojas secas, regalo de un árbol que vive en el parque. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Hoy en Buenas Noticias te traemos un tip de supervivencia. Es muy útil para conseguir agua limpia si lo necesitas alguna vez. Estabas de excursión y se te derramó tu agua, cualquier emergencia que tengas. Solamente tienes que usar el cordón de tu zapato, colocar un envase donde tú quieres que caiga el agua limpia más abajo y sobre una piedra colocas el agua que recogiste de la charquita o del laguito y ahí metes el cordón y le pones la punta en el otro envase. Por gravedad ella va a bajar el agüita que pase la tela. Y por una propiedad muy interesante que se llama capilaridad, ella va a subir y se va a derramar en el otro envase, dejando muchas partículas sucias. No es un agua perfecta para beber, no es un agua totalmente potable, pero es un agua que te va a dar mucho mejor en una emergencia el servicio de calmar tu sed que un agua sucia directamente. ¿Qué te parece? ¡Súper! ¿Verdad? ¡Súper! Es una filtración lo que vas a hacer. Entonces recuerda, un trozo de cuerda, de piola, cordel, puede ser incluso los cordones de tus zapatillas. Agua sucia, que puede ser del río, del laguito que recogiste, un recipiente en el que va a caer el agua limpia, como una botella de plástico, y mucha paciencia. Al hacer esto, el agua va a pasar de un recipiente a otro, filtrando la suciedad hasta conseguir un agua medianamente aceptable. Eso es para una emergencia, como te digo. En casa la filtramos, la hervimos y la volvemos viva. También en la naturaleza, si encuentras un limón o si le pones una florecita, ella se va a volver viva. Va a ser magnífico y es solo para casos de emergencia. Es un proceso de purificación para un momento en que lo necesitemos. Linda esta noticia, ¿verdad? Un buen experimento. Eso a lo mejor también te hace que quieras estudiar. ¿Sí? Biología. Exacto. Biología o química. O física, todo está involucrado allí. Bueno, nos vamos a un tema musical para despedirnos por hoy de nuestro espacio Ritmo Cuentos en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Ha sido un placer compartir una vez más. Quien pone la música es Sofía. Quien hace la primera parte de lo técnico es Marco René, junto con nuestro equipo de la emisora, Vicente y Laurita, haciendo la segunda parte. Y quien les habla, Laura Montilla. Esperamos la próxima semana este nuevo encuentro en nuestro espacio Ritmo Cuentos. Con su bello canto. tropical. Me lo dice la palmera y el pavo real. También el tibio sol, la belleza del mar. Son obras de mi Dios, nuestro Padre Celestial. La cima palmera y el barranco canto que alegran a ti, las verdes montañas y playas y aquí hacen que tu vista me llame al país. Solo vivir a los niños en este mundo vacío, si se extingue lo que hay, sea tuyo, sea mío. No cortes un alma verde, protege playas y ríos. También tu medio ambiente, tu conuco y el mío. Si todos reforestamos, muy lindo será el futuro. Y entonces disfrutaremos de un fragante aire puro. La cima palmera y el barrancolí, con su bello canto, te alegran a ti. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca, la hizo callar. La mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña, la hizo callar. La araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar. El ratón a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar. El gato al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el gato se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar. El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar. El hombre al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el hombre se puso a cantar, vino la suegra y lo hizo callar. La suegra al hombre, el hombre al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la suegra se puso a cantar, vinieron los niños y lo hicieron callar. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.